Red Nacional de Medios Alternativos. Búscanos en www.rnma.org.ar. Red Nacional de Medios Alternativos. Bueno, continuamos con el Enredando las Mañanas. Recuerden, como todos los días, de lunes a viernes de 10 a 12 horas por www.rnma.org.ar. Y estábamos hace unos minutitos nada más aquí en el piso con Cecilia Carrizo contándonos sobre este fallo. Les recordamos a los oyentes que apenas tengamos acceso a la letra del fallo tan importante que recomendaba leer Cecilia, lo vamos a estar subiendo seguramente a la página y haciéndole algún tipo de nota en particular sobre este logro y sobre la importancia que va a tener este fallo en fallos posteriores. Comentábamos al principio del programa que ha sido una semana bastante movida, con toda una serie de conflictos a lo largo y a lo ancho del país que, como siempre, vamos poniendo al aire en los diferentes Enredando las Mañanas que realizamos diariamente. Y en este caso, desde Córdoba, nos vamos a trasladar a Buenos Aires, porque, como comentábamos al principio del programa, lamentablemente se conoció ayer, por lo menos de manera pública, la noticia de que están intentando realizar lo que corresponde al remate del predio de Roca Negra, un predio que se encuentra en Lanús, allí en provincia de Buenos Aires, un predio recuperado hace más de 10 años, donde el Frente Popular Darío Santillán viene realizando un proceso de construcción, donde hay bachilleratos populares, donde hay cooperativas, donde hay talleres, donde hay productivos. Y esta situación, como otras situaciones que ya hemos traído y dado a conocer en el Enredando las Mañanas, por ejemplo, con el local de Pañuelos en Rebeldía, donde también se estuvo dando una dura lucha, bueno, nos encuentran una vez más teniendo que brindar este tipo de noticias y también visibilizando y apoyando la lucha que dan los compañeros y las compañeras para que esta situación se revierta. Para esto estamos en comunicación con Esteban Marcioni, él es del MTD de Lanús, allí del Frente Popular Darío Santillán, quien nos va a comentar un poquito cómo se está desarrollando este episodio. Buenos días, Esteban, ¿nos escuchás? Hola, buen día, ¿qué tal? Bueno, coméntanos, Esteban, en este caso, cómo sucedió que se dieran noticia de esto que está sucediendo y bueno, qué novedades o qué es lo que implicaría el remate de Roca Negra después de 10 años de construcción, que da cuenta de digamos, de cómo uno puede empoderarse de un espacio y sin embargo los intereses empresariales y del Estado pueden anteponerse a eso, ¿no? Sí, bueno, Roca Negra es un espacio que hemos construido y recuperado en el año 2001. Y es un espacio donde venimos construyendo diferentes alternativas de construcción en lo autogestivo, en la producción autogestiva, en lo educativo, en lo cultural. No sé, funciona desde la bloquera Darío Santillán, que era el proyecto histórico donde estaba trabajando Darío previo a lo que fue la masacre de Avellaneda. Funciona un bachillerato popular, una de las primeras experiencias de bachillerato popular en la provincia de Buenos Aires, una radio comunitaria integrante de la Red Nacional de Medios Alternativos. Roca Negra es eso, es un espacio de dimensiones muy grandes, es un espacio de 3 hectáreas en el conurbano bonaerense, donde funcionan diversas actividades de la cultura, de la educación y del trabajo autogestivo, de la producción autogestiva. Nosotros, el predio, estamos desde el 2001, en el año 2007 vivimos, en el año 2007 vivimos una situación similar a esta, ya que el predio fue también llamado a remate. Logramos suspender el remate en el 2007 y en diciembre del 2008 logramos tener una ley de expropiación que nos daba la propiedad del predio por 5 años. A los 5 años, la ley de expropiación lo que decía es que el gobierno de la provincia de Buenos Aires debía ejecutar el pago al principal acreedor, ya que Roca Negra es una empresa que era una empresa que entró en quiebra. El principal acreedor, o sea, quien está reclamando nuevamente, como lo hizo en el 2007 y ahora nuevamente, es el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, o sea, un banco perteneciente al Estado de la Ciudad de Buenos Aires. Logramos en el 2008 la expropiación durante 5 años, se vencía en diciembre del 2013 y nuevamente en junio del 2013 presentamos una prórroga en la Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires, una prórroga por 5 años. Dicha prórroga fue aprobada y ahora lo que estamos esperando es que el Senado de la Provincia de Buenos Aires avance con la expropiación, con sancionar la parte que le falta de la ley para poder seguir con el predio por 5 años más. En ese contexto es que el viernes de la semana pasada nos llegó una intimación diciendo que el predio se iba a rematar el día 18, o sea, el martes de la semana que viene, y que mañana, el día jueves y el día viernes, íbamos a recibir la visita de los posibles compradores. En ese marco, no sé, nosotros desde ahí nos empezamos a mover más legalmente. Ahora en unas horas estamos yendo a ver al juez, pero hay una posibilidad real de que un predio que venimos construyendo nosotros como organización que está ahí, pero un predio que es utilizado por diversas organizaciones, vecinos, espacios culturales de toda la provincia y de todo el país, se ha rematado después de 14 años de construcción y amparados en un marco legal, ¿no? Nosotros tenemos una ley de expropiación que se venció, pero estamos en los tiempos legales todavía de renovación. O sea, la ley la presentamos en el año 2013 y esa ley de expropiación se caería en el cierre de este periodo legislativo. O sea, todavía estamos en periodos legales de poder seguir estando en el lugar, con lo cual nos llama verdaderamente, poderosamente la atención el avance que está haciendo y la presión que está haciendo el Banco Ciudad para volver a rematar el predio, ¿no? Para pedir de nuevo el pedido de remate del predio. Esteban, ¿han tenido la posibilidad de comunicarse con el banco, con las autoridades del banco en relación a este remate, justamente aduciendo a que la expropiación está en trámite y que está esperándose el resto de la sanción, como bien comentabas, por lo cual o bien hay una decisión política o bien hay un interés empresarial que pesa mucho más que todo el proceso que se viene atravesando? Digo, no es solamente el remate de un espacio, sino es que un privado intente acceder a un predio con la construcción que tiene adelante ese predio hace 15 años, 14 años, y con lo que implica incluso eso para cualquier privado que intente hacerse de ese lugar con la referencialidad que tiene y con la construcción política que tiene hace tantos años, que no va a ser gratuito, ¿no? No, sí, seguramente, digo, es más, está decir que nosotros nos vamos a quedar en el predio y haremos todo lo legalmente y lo políticamente posible para hacerlo. Mañana desde ya vamos a estar movilizándonos en el mismo predio para garantizar que nadie nadie entre a verlo. Hoy en unas horas estamos yendo para tratar de hablar con el juez y presentarle todo este, digo, lo de la ley de expropiación y la nueva ley de expropiación que estaría saliendo, y estamos tratando también de comunicarnos con el Banco Ciudad, no de manera muy efectiva hasta ahora, pero bueno, seguiremos forzando a poder juntarnos con el Banco Ciudad. Ya el Banco Ciudad, el presidente anterior, en el año 2007, logramos juntarnos y fue decisión del Banco Ciudad frenarlo. No estamos teniendo por ahora la misma suerte en esta nueva situación, ¿no? Igualmente vamos a forzar todo lo que más podamos y si no, bueno, nos tocará desde nuestra organización particularmente, pero desde el conjunto de las organizaciones del campo popular, más específicamente de las que nos encontramos en el conurbano bonaerense, ir a frenar ese remate y que ese remate no se ejecute, porque entendemos primero que Roca Negra es un aporte para todo el conjunto del pueblo del conurbano bonaerense y específicamente para alrededor de los 20.000 vecinos que hacen uso del espacio de alguna manera u otra, ¿no? Desde el bachillerato popular, desde la compra de la producción, funciona un mercado frutihortícola, que es el mercado frutihortícola que abastece a todas las verdulerías de Lanús y Avellaneda, ¿no? Entonces nos parece que se generaría un daño con el remate del espacio incalculable. Bueno, eso se lo estamos yendo a decir en un rato al juez y estamos tratando de comunicarnos con el Banco Ciudad para lo mismo. Hasta ahora no hemos tenido suerte en nuestro intento de comunicarnos con el Banco Ciudad. ¿No tienen tampoco conocimiento de quiénes estarían interesados, por decirlo de alguna manera, en la compra, digamos, esto de que les han mencionado de que entre jueves y viernes va a ir gente a verlo? No, nos han dicho, pero no es nada oficial, digo, nos han dicho, hay versiones circulando desde multinacionales a empresas locales, digo, nos han dicho desde eso, desde la Coca-Cola, por ejemplo, hasta una chatarrería y espacios, digo, ahora oficialmente, si es que podamos salir nosotros a decir ciertamente si es honesto o no, trataremos de enterarnos también hoy en la charla con el juez de quiénes son. Entendamos que Roca Negra es un predio de 3 hectáreas en pleno conurbano bonaerense sobre una ruta provincial, o sea, no existe un predio de esas dimensiones en esta situación, ¿no? Entonces la especulación, sea especulación inmobiliaria o especulación meramente del negocio, digo, es muy grande. Y además, más en términos especulativos, la tasa, la base del remate es una tasa bajísima. O sea, lo que están pidiendo son 5 millones de pesos para rematar un predio que está en pleno conurbano bonaerense, un predio de 3 hectáreas. O sea, serían algo así como $500,000 de un predio que vale 10 veces más, ¿no? Por su ubicación y por sus dimensiones también, sus dimensiones específicas que tiene el espacio, ¿no? Claro. Esteban, entonces, ¿mañana a partir de qué hora van a estar en la puerta del predio para, bueno, justamente poder frenar cualquier tipo de intento de que quieran ingresar a ver el lugar y, bueno, más allá de lo que les informe el juez en la tarde de hoy? Nosotros vamos a estar desde las 9 de la mañana, o sea, vamos a continuar con las tareas que venimos desarrollando y los compañeros que trabajan en la bloquera van a continuar con su trabajo, que no vamos a frenar ninguna de las actividades que venimos sosteniendo, porque entendemos además que es lo que nos ha hecho que hoy estemos en el predio y que muchos vecinos estén arrimando para expresar su apoyo. Entonces vamos a continuar con el resto de las actividades, pero sí vamos a una cantidad de compañeros a disponernos de las 8:30, 9 de la mañana hasta la tarde, ya que legalmente la visita es al mediodía, a la 1 del mediodía. Bueno, Esteban, muchísimas gracias por la comunicación. Vamos a estar siguiendo de cerca este conflicto y esperamos que se pueda estar resolviendo y si no, que la lucha se haga sentir en las calles y en solidaridad con todos y todas las que conocemos y acompañamos el proceso de Roca Negra. Muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias. Hasta luego.